Los miembros del grupo de visita a la patria de estudiantes de escuelas superiores coreanas en Japón visitaron el Museo de Sinchon y condenaron las perversas atrocidades asesinas de los invasores yanquis. Ellos dijeron: los bestias yanquis encerraron por separado a 400 madres inocentes y 102 niños ingenuos. Los mataron quemados al echarles granadas de mano y gasolina. Fusilaron a muchos inocentes, los mataron a palizos y con garrotes de hierro. Clavaron el clavo grande en la cabeza del ser viviente, enterraron vivos los niños. En fin, cometieron los asesinatos terribles. Debemos expulsar sin demora a los asesinos yanquis, enemigo jurado, de esta tierra.